Bueno, esto ya estamos ya liados, ¿no? Vámonos ahí. Bueno, ojalá. Que salga un Fabricarrot perita. Ahí vamos. Ahí vamos un poquito. Una, dos y tres. Locura para de seguir viviendo.